Sergio Delgado para Fútbol Creativo. ¿Considera que el equipo llegó algo mermado después de jugar entre semana? Además de este partido, jugar gran parte del juego con una expulsada. Sí, no vi a los muchachos como habitualmente lo hacen, con esa intensidad con la que enfrentan los partidos. Hoy, desde el principio, no los vi así. Y después de la expulsión, lógicamente con un jugador menos, te obligan a correr más y el desgaste físico es mayor. Profesor Andrés Barrón, del periódico Imagen, ¿cree que el árbitro condicionó el partido? No. No, desde mi punto de vista no. Profe, ¿le parece cuál fue la prioridad en esta semana para Necaxa? ¿Pasar la final en la Copa o buscar liderato en la Liga? Las dos cosas. Primero era jugar la semifinal y pensar en ganarla, y posteriormente pensar en este partido que también era muy importante ganarlo. Nos alcanzó para una cosa nada más. Ya veremos a ver cómo se dan los resultados, sobre todo el resultado de mañana, para ver si aspiramos todavía al primer lugar. ¿Cuál fue el factor que determinó que Necaxa no pudiera ganar en Zacatecas este día? Yo creo que desde un principio comentaba anteriormente que no los sentí intensos, cómodos, por ahí les costó el arranque, después la expulsión te cambia el rumbo de partido y pueden ser factores importantes. ¿Alguna otra pregunta? Listo, gracias. Gracias.